Estos son los titulares del viernes 10 de junio. Ucrania y países occidentales condenan la sentencia de muerte a 3 combatientes extranjeros. Japón resulta elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Japón empezará a aceptar turistas internacionales por primera vez en 2 años. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. 2 ciudadanos británicos y 1 marroquí, capturados por las fuerzas prorrusas, han sido sentenciados a muerte en el este de Ucrania. Se los acusó de haber luchado ilegalmente como mercenarios para el gobierno de Ucrania. Según la agencia de noticias rusa Interfax, los 2 británicos fueron apresados a mediados de abril en Mariupol, en la provincia de Donetsk, y el ciudadano marroquí en otra ciudad de la misma provincia en marzo. Aidan Aslin, que es ciudadano británico, dijo que esperaba que la sentencia fuera mucho más justa, teniendo en cuenta las circunstancias en las que había ayudado a la investigación y que se había entregado a la República Popular de Donetsk. El tribunal de Donetsk, que dictó sentencia, no está reconocido a nivel internacional. Ucrania y los gobiernos occidentales han condenado la decisión. Un portavoz del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dice que los combatientes deberían estar protegidos contra enjuiciamiento según la Convención de Ginebra. Mientras continúan los combates en la ciudad oriental de Severodonetsk, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que la batalla por mantener el control de la región de Lugansk sigue estancada. Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, afirma que sus tropas necesitan que los países occidentales le suministren más armamento pesado para hacer frente a la potencia rusa. Añade que el pueblo ucraniano no puede permitirse seguir perdiendo a sus hijos e hijas en los combates. Japón es uno de los 5 países a los que se ha votado como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante un término de 2 años que comenzará el 1 de enero de 2023. La Asamblea General de la ONU efectuó la votación el jueves y su presidente, Abdullah Shahid, fue quien dio a conocer el resultado. Los otros 4 países son Ecuador, Malta, Mozambique y Suiza. El Consejo de Seguridad lo forman 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Es el único organismo de la ONU que puede tomar decisiones legalmente vinculantes, como la imposición de sanciones y la autorización del uso de la fuerza. Sin embargo, los delegados de Rusia y China, miembros permanentes, han sido criticados por evitar al resto tomar ciertas medidas. Han utilizado su derecho a veto en cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania y el programa de misiles de Corea del Norte. El embajador de Japón ante las Naciones Unidas, Ishikane Kimihiro, declaró que los diplomáticos de su país esperan utilizar su influencia para llevar a cabo algunas reformas. Dijo que el Consejo de Seguridad no había conseguido realizar sus funciones, pero que muchos miembros han estado haciendo todo lo posible por encontrar soluciones. Agregó que Japón se consagra a esos esfuerzos. Ishikane señaló que su país puede ayudar a otras naciones a evitar conflictos e impedir que los que han ocurrido se repitan. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hoy viernes se inaugura en Singapur el foro de seguridad conocido como Diálogo de Shangri-La, en el que participan titulares de defensa, otros altos funcionarios y líderes empresariales de Asia y de países occidentales. La conferencia se prolongará por espacio de 3 días y se celebra después de 2 años de impasse por la pandemia de coronavirus. Los asuntos relacionados con Taiwán y el mar de la China Meridional probablemente estarán en el orden del día, así como lo que concierne a la región del Pacífico Sur, donde Estados Unidos y China se han visto involucrados cada vez más. Es posible que los participantes aborden la invasión rusa a Ucrania, así como lo relativo a Corea del Norte, que últimamente ha lanzado una serie de misiles balísticos. El sábado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tiene previsto dirigirse a los participantes en el foro por videoconferencia. Al margen del foro, se está organizando el primer encuentro cara a cara entre el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, también asistirá al foro. Será entonces el primer ministro de Japón en 8 años que participe en él. La atención se centra en lo que digan los funcionarios estadounidenses y chinos, entre otros, en medio de un ambiente de seguridad que está cambiando drásticamente. Japón ha relajado sus controles fronterizos impuestos por la pandemia de coronavirus y ha comenzado a aceptar turistas internacionales por primera vez en cerca de 2 años. Hoy viernes, el gobierno reabrió las fronteras para los llegados de 98 países y territorios que se consideran con el riesgo más bajo de propagación del patógeno. Entre ellos figuran Estados Unidos, Argentina, Colombia, España y México. Los visitantes de este grupo están exentos de hacerse pruebas para detectar el virus a su llegada a Japón y de hacer cuarentena, incluso en el caso de no estar vacunados. No obstante, habrá un límite para el número de turistas que entran al país de 20.000 por día. Además, su visita deberá realizarse a través de un viaje de grupo guiado, al menos por el momento, con el fin de evitar la propagación del coronavirus. La Dirección de Turismo de Japón ha presentado unas directrices con las que se solicita a las agencias de viajes que garanticen que los turistas extranjeros toman medidas anticontagio, como llevar mascarilla. Además, deberán obtener el consentimiento por parte de los visitantes para contratar un seguro médico privado en caso de que necesiten tratamiento mientras están en el país. Si los turistas no se someten a estas normas, se les podrá denegar la participación en la visita. Importantes agencias de viajes han indicado que tendrán que pasar cerca de un mes como mínimo para que los turistas internacionales comiencen a llegar, ya que consideran que es necesario hacer publicidad y emitir visados. Se espera que la reanudación del turismo foráneo ayude a las economías locales de Japón. No obstante, el nivel de estas visitas estará muy por debajo del registrado antes de la pandemia, cuando se recibían más de 30 millones de turistas al año. La atención se centra en si el gobierno podrá relajar las restricciones fronterizas aún más, al tiempo que se garantiza que los visitantes acatan las medidas anticontagio. Y la aerolínea japonesa All Nippon Airways, ANA, informa de que en julio y agosto de este año reanudará las operaciones normales de los vuelos nacionales con origen y destino el aeropuerto de Haneda en Tokio, que se había limitado por la pandemia de coronavirus. El servicio se normalizará por primera vez en más de 2 años. ANA espera que se produzca una recuperación en la demanda de viajes nacionales, puesto que la situación de los contagios por coronavirus ha estado relativamente bajo control. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.